rock and roll to you. Keep rock and roll to you. Keep rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Keep rock and roll to you. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll. Rock and roll to you. Give rock and roll to you. Give rock and roll to everyone. Rock and roll to you. Give rock and roll. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz media mañana de domingo. Soy el Casale, acompañándolos como siempre aquí en la FM en Clásicos por Deporte, recordando buenas canciones, buenos clásicos con efemérides deportivas que sucedieron mientras estas canciones sonaban, como esta de Kiss, God Gave Rock and Roll to You. 1991 era esta canción. El Atlético de Madrid ganaba la Copa del Rey, que ayer ganó el Barcelona frente al Athletic de Bilbao, en el que puede ser el último de los títulos de Lionel Messi. Y ahora vamos con Britney Spears, Baby One More Time. Aquí Britney nada más tenía 17 años. Era 1998 y Mika Häkkinen ganaba la Fórmula 1. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right outside. Give me a sign. Give me the one more time. En la FM, Clásicos por Deporte. Estaba sonando Blondie, Call Me, Theme from America, año 88. Rubén Paz era catalogado como el mejor jugador de América, el uruguayo. Y ahora vamos a oír de 1974, cuando sonaba Lindbergh Skynyrd con Sweet Home Alabama, a el Deportivo Cali, que era campeón en Colombia. Mire usted mientras sonaba Sweet Home Alabama. Thank you. Estás oyendo Clásicos por Deporte. ¿Qué canción esta? Sin duda alguna, Sexual Healing. Año 82, Aston Villa ganaba la Champions. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM y vamos con Cher y su Believe de 1998, cuando Francia ganaba su primer campeonato mundial de fútbol. Try. You keep pushing me aside and I can't break through.

Estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Casale acompañándolos como disc jockey. Este es Prince, When Doves Cry, año 84. John McEnroe ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis. Vamos con Kylie Minogue desde Australia, Can't Get You Out of My Head. Año 2001, cuando Boca le ganaba la Copa Libertadores a Cruz Azul de México. El arquero era el Conejo Pérez, que todavía anda por ahí. Something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Dip and roll melodic C. Rhythm keeps flowing and drips to MC.

doorbell and it was not you, my part-time lover. And then a man called our exchange, but did you want to leave his name? I guess you can play the game of part-time lover. You're wrong.

Clásicos por Deporte. Adelante, estamos en la FM en Clásicos por Deporte. Año 84, Ferrocarril Oeste y Argentinos Juniors eran campeones ese año en Argentina en cada uno de los torneos cortos. Laura Branigan sonaba con Self Control. Vamos a Technotronic con Move This. Año 89, Santa Fe le ganaba la Copa Colombia a Unión Magdalena. En esa época era una copa que disputaban entre equipos eliminados del octogonal. Yo, come on, move this. Shake that body. Flavors and the spice is strong. Get into the hot stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You're doing fine. There's nothing to it. You gotta groove. buzz and the spice is strong. Getting to the high stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You're doing fine. There's nothing to it. You gotta groove it. Come on and move this. Shake that body for me. Shake that body for me. Shake that body. People, don't you know? Don't you know it's about time? Can you hear the jam is pumping while you taste a piece of mine? Can you feel a mellow crawling fast? Come on, bass beat, rhythm, blam. Pump it, pump it, pump, pump it up. Nothing can make this one stop. You gotta move this. You gotta move this. Oh yeah, you gotta move this and groove this and move this on. Shake that body for baby, let me show you how to do this. You gotta move this, you gotta move that, you gotta move, move this, groove it, shake that body for me. But the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. from the stream. Adelante, estamos aquí en la FM, en Clásicos por Deporte, canción del año 91, Roxette, Spending My Time. Los Bulls ganaban su primer título con Michael Jordan y compañía, y vamos a ver una gran balada de Richard Marx, Right Here Waiting. Año 89 también, no hubo campeón en la Liga Colombiana porque mataron a un árbitro tenaz. No me hagan ni acordar de eso. Colombia clasificó al Mundial, por primera vez desde el 62, pero el torneo colombiano nunca se pudo acabar. Thank you. en la FM, siempre. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti. Vagabundo, perdido por el mundo, desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más? Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color. Y es por ti. Juanes, es por ti, qué linda esta balada. Es increíble que esta canción ya tenga mayoría de edad, ya tenga cédula. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Los New England Patriots ganaban el Super Bowl en aquel año. Y ahora vamos al 81, con Flamengo, uno de los mejores equipos de la historia de Sudamérica. Quedaron campeones de la Libertadores y la gran figura era Arthur Antunes Coimbra Sico. Canción del 81, Rick James, Give It To Me. Talk to me. You say I'm so crazy. Coming home and

Canción de 2009, Robin S., Show Me Love. Estudiantes de La Plata ganaba la Copa Libertadores de América. El técnico era Alejandro Sabela, que recientemente murió, también fue técnico de la Argentina. La Brujita Verón fue la gran figura. Vamos al año 87, cuando América perdía de manera agónica la final de la Copa Libertadores de América, un 31 de octubre frente a Peñarol de Uruguay, y Aerosmith sonaba con Dude Looks Like a Lady. Together we be causing a commotion. compromise, and maybe then we can keep.